Si tú supieras, mi amor, lo mucho que yo te extraño, estarías aquí a mi lado. Sabes que estoy arrepentido y he estado un poco confundido. Y donde estés, yo te quiero decir que te extraño tanto, te extraño tanto. Y yo te pido perdón por hacerle daño a tu corazón. Te extraño tanto, te extraño tanto. Y yo te pido perdón por hacerle daño a tu corazón. Como pasa el tiempo y como hoja al viento, siento que aunque no te tenga siempre sigo viéndote y queriéndote. Como pasa el tiempo y como hoja al viento, siento que aunque no te tenga siempre sigo viéndote y queriéndote. Y es que sin ti, y es que sin ti no soy nada, y es que sin ti siento que la vida se apaga. Mientras yo aquí te extraño tanto, y yo te pido perdón por hacerle daño a tu corazón. Te extraño tanto, y yo te pido perdón por hacerle daño a tu corazón, mi amor. Suena polaco. Contesta, sabes que sin ti no sé vivir. Contesta, y otro día paso y sigo aquí amándote y extrañándote. ¿Qué será? ¿Qué será de mí? ¿Qué hago yo si tú no estás aquí? Ya no quedan señales de vida. En ese mundo no habrá otro que te quiera, no habrá otro que te quiera. Mientras yo aquí te extraño tanto, te extraño tanto, y yo te pido perdón por hacerle daño a tu corazón. Te extraño tanto, te extraño tanto, y yo te pido perdón.